Partió de allí y fue a su tierra, y sus discípulos le seguían. Llegado el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y muchos de los oyentes decían admirados: ¿De dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esa que le ha sido dada, y los milagros que se hacen por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Jesús les decía: Un profeta no es menospreciado sino en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se asombraba de su incredulidad. Y recorría las aldeas vecinas enseñando. Y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que no tomasen nada para el camino aparte de un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja, sino que fueran calzados con sandalias y no llevaran dos túnicas. También les decía: Permaneced en la casa en que entréis hasta que salgáis de aquel lugar. Y donde no os reciban ni escuchen, salid de allí, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Ellos se fueron predicando penitencia, y expulsaban a muchos demonios, y ungían con óleo a muchos enfermos, y los curaban. Llegó esto a oídos del rey Herodes, pues su nombre se había hecho famoso. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso tiene poder de hacer milagros. Otros, en cambio, decían: Es Elías. Y otros: Es un profeta como los demás profetas. Pero Herodes, al oírlo, decía: Este es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Y es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, a la que había tomado como mujer. Porque Juan decía a Herodes: No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías le odiaba y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, pues reconocía que era un hombre justo y santo y lo protegía. Y cuando lo oía se angustiaba, pero lo escuchaba con gusto. Llegó un día propicio en el que Herodes, por su cumpleaños, ofreció un banquete a los magnates, a los tribunos y a los príncipes de Galilea. Entró la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los invitados. El rey dijo a la muchacha: Pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: Te daré todo lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo preguntó a su madre: ¿Qué he de pedir? Ella le contestó: La cabeza de Juan el Bautista. Después de entrar inmediatamente y con rapidez donde estaba el rey, le pidió: Quiero que me des enseguida en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa del juramento y por los invitados, no quiso desairarla. Al instante envió el rey a un verdugo con orden de que trajera su cabeza. Fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos vinieron, tomaron el cuerpo y le dieron sepultura. Reunidos los apóstoles con Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y les dice: Venid vosotros solos a un lugar apartado y descansad un poco. Pues eran muchos los que iban y venían, y no les quedaba tiempo ni para comer. Se fueron pues en la barca a un lugar apartado ellos solos. Al verlos marchar, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades corrieron allá a pie y se les adelantaron. Al desembarcar vio una gran muchedumbre y se llenó de compasión, porque estaban como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Siendo ya una hora muy avanzada, se acercaron sus discípulos y le dijeron: El lugar está deshabitado y la hora es ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse algo de comer. Pero él les respondió: Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿Vamos a ir a comprar nosotros 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Una vez averiguado, le dicen, 5 y 2 peces. Les mandó entonces que acomodaran a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo, bendijo y partió los panes, y los daba a sus discípulos para que los repartiesen. También repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos hasta saciarse, y recogieron 12 cestos llenos con las sobras de los panes y de los peces. Los que comieron los panes fueron 5000 hombres. Inmediatamente después, hizo subir a sus discípulos en la barca para que le precediesen al otro lado del mar, camino de Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Tras despedirlos, se fue al monte a orar. Al atardecer, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Viéndolos navegar con fatiga, pues el viento les era contrario, hacia la cuarta vigilia de la noche, viene a ellos caminando sobre el mar y hace ademán de pasar de largo. Ellos, al verle andar sobre el mar, gritaron pensando que era un fantasma. Todos lo vieron y se asustaron, pero él enseguida habló con ellos y les dijo, «Tened confianza, soy yo, no temáis». Y subió a la barca con ellos y cesó el viento. Y quedaron mucho más asombrados aún, pues no habían entendido lo de los panes, ya que sus corazones estaban obcecados. Terminada la travesía, tomaron tierra en Genesaret y atracaron. Y cuando ya estaban fuera de la nave, enseguida le reconocieron. Y recorriendo toda aquella comarca, comenzaron a llevarle en camillas, a donde oían que él estaba, a cuantos se encontraban enfermos. Y por dondequiera que entraba, pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y cuantos lo tocaban, quedaban curados.